Sonidos, no palabras. What I'm. I don't know what I'm saying. No sé lo que estoy diciendo. I can't believe what I'm hearing. No creo lo que estoy oyendo. What I'm saying is that we have to react now. Lo que estoy diciendo es que tenemos que reaccionar ya. I bet you don't know what I'm thinking. ¿A qué no sabes lo que estoy pensando yo? Do you know what I'm thinking? ¿Sabes lo que estoy pensando? Have you seen what I'm preparing for my wife's birthday? ¿Has visto lo que estoy preparando para el cumpleaños de mi mujer? Do you know what I'm gonna do? ¿Sabes lo que voy a hacer?